Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigos, amigas de los cuentos. Un programa más de Valparaíso, un cuento, un viaje por la imaginación. Un programa de radio dedicado al arte de escuchar, de buscar, de encontrar, de explorar cuentos. En esta radio, la radio Valentín Letelier, la emisora de la Universidad de Valparaíso. Yo hoy día con un programa bien loco, ¿no? Porque vamos a tener un cuento largo, un cuento de tradición recopilado en el Valle del Limarí, gracias a un proyecto Fondar ejecutado en el año 2003, y un cuento contado ahí por una de las personas de Montepatria. Ya se van a enterar quién y cómo. Los dejo entonces con el grillo. Hace un tiempo atrás, hará unos 10 años, fuimos con un amigo narrador a recopilar historias por el norte chico fundamentalmente, el Valle del Choapa, del Limarí y del Elqui. Y ahí recogimos muchas, muchas historias que fueron contadas precisamente por la gente de esos lugares. Llegábamos con algo para comer, con algo para compartir y beber. Llegaban por las tardes de los sábados, por la tarde de los viernes, a compartir historia, a contar nosotros y a escuchar. Y fue ahí en Montepatria, al interior de Ovalle, en el Valle del Limarí, donde conocimos a don José Puelles. Don José Puelles era un hombre ya anciano por esos tiempos, bordeaba ya los 90, pero no representaba ni 70. Un hombre ágil, divertido, con muchas historias que contar. De hecho, cuando le pregunté el nombre para saber con quién estábamos hablando entre las muchas personas que ahí había, él, ni corto ni perezoso, respondió: mi nombre, señorita, es José Puelle, pero a veces Puelle y otras veces no Puelle. La carcajada fue general. Y de ahí en adelante, don José Puelle no dejó de contar historias. Pero ese día, en ese momento, nos contó de un amigo de él que dijo que era tocayo, que se llamaba José, igualito que él. Y que su amigo José vivía en el Palqui, que era otro pueblo que estaba más adentro, todavía más cerca de la cordillera. Y que ahí le había pasado algo extraordinario, me dijo. Extraordinario. Fíjese que mi amigo José, el tocayo mío, dijo José Puelles, era tan flojo, tan flojo, tan flojo, que cuando veía una cama se le hacía agua a la espalda. Y el hombre nunca le había trabajado un 20 a nadie. José, mi amigo, dijo José Puelles, vivía con su señora María en una casa de campo como muchas de ahí del Palqui. Y la señora, la María, todo el tiempo le estaba diciendo a José que trabajara en algo, que llegara con algo para el sustento, pero el hombre siempre se la arreglaba para salir del problema sin tener que trabajar ni un día. Hasta que un día por la mañana, la María lo enfrentó y le dijo que si no trabajaba, que si no llegaba con plata para ayudar a mantener la casa, ella se iba a ir. Oiga, a ese José le saltó el corazón, porque estaba profundamente, pero profundamente enamorado de su señora, de María. No tanto como para tener que trabajar por ella, pero sí la quería muchísimo. Y la cosa es que ese día él se quedó preocupadísimo, porque la María era de una palabra y si decía que se iba a ir, se iba a ir. Y empezó a buscar cómo ingeniársela para poder tener un ingreso sin tener que trabajar. Y estuvo todo el día craneando cómo era que iba a salir del problema. De hecho, así le llegó la noche. La María se fue a acostar, no le había hablado en todo el día. Se acostó, se dio media vuelta hacia afuera dándole la espalda al José que se estaba metiendo a la cama. El José se daba vuelta para un lado y para el otro buscando la solución al problema y no la encontraba. Hasta que como a las 2 de la mañana, oiga, en medio de los ronquidos de su señora María, al José se le ocurrió una idea. Se levantó rapidito y con todo sigilo. Se fue hasta el corral. Sacó su animal, su pingo, lo ensilló, todo pero muy silenciosamente. Y así, ya con el pingo ensillado, se encaramó en él y partió a todo galope. 3 kilómetros lo distanciaban de la casa siguiente, de su vecino y amigo también, con el que de vez en cuando conversaba, salían a tomarse un traguito, en fin. Y así llegó en medio de la noche, de la oscuridad, solamente alumbrado por la luna, hasta la casa de su amigo. Poquito antes de llegar, paró en su caballo, desmontó, amarró el caballo a un árbol y se fue caminando también sigilosamente hasta los corrales que tenía su amigo. Y allí, abriendo la puerta, fue echando para afuera todas las cabras que tenía. En realidad su vecino se dedicaba a criar cabras. Las llevaba a pastar arriba de la cordillera. Con ellas sacaba la leche y el queso que hacían para vender. Hacían charqui de cabra. Era como el sustento, su fuente principal de ingresos, de trabajo para el vecino. Pero al José no le importó nada, sacó todas las cabras y se las fue llevando para el cerro. Como 2 horas buscando un lugar donde esconderlas, hasta que se encontró en un clarito por ahí, entre 2 cerros, un lugar donde las escondió bien escondida. Y ahí las dejó. Y se volvió hasta la casa de su amigo, más bien hasta donde había dejado el caballo, se encaramó de nuevo en él y así, a todo galope, volvió a su casa antes que empezara a amanecer. El José entró a su casa, se sacó los zapatos despacio, ingresó a la habitación y se volvió a meter a la cama. Ahí despertó la María, que se levantaba todos los días muy temprano para ir a darle de comer a la gallina, para ir a sacar afuera los patos, los chanchos, de ir a sacar las verduritas del huerto. Y cuando la María lo escuchó, ni siquiera lo miró. Simplemente ella se sentó en la cama y cuando se estaba levantando, el José le habló. María, le dijo. Oiga, María, pues escúcheme. La María ni lo miraba. Oiga, ¿sabe qué? Lo que pasa es que voy a trabajar. Yo no quiero que se vaya, sé que voy a trabajar. ¿Y en qué? Le preguntó la María, todavía bastante seria. ¿Sabe lo que pasa? Es que estoy aprendiendo, estoy practicando para ser aprendiz de brujo. ¿Cómo? Dijo la María. Sí, de adivinador específicamente, explicó el José. La María eso la sacó de quicio. Ya no podía tolerar más lo que le dijera a su marido. ¿Cómo se le ocurría que aprendiz de brujo? Lo miró a los ojos y le dijo, un brujo de mierda el que va a ser, un adivinador de mierda el que va a ser. Y se fue. Oiga, yo se los cuento tal como me lo contó José Puelle. Esa fue la palabra que usó, esa misma se las cuento yo. La cosa es que don José Puelle me contó que su amigo, cuando ya empezó a aclarar más y ya estuvo más de mañana, fue de nuevo a buscar el caballo, volvió a la casa del vecino, se bajó el caballo y partió a decirle al vecino, a preguntarle cómo estaba, pues se encontró al vecino así tirándose los pelos, desesperado, angustiado, paseándose de un lado a otro, y en cuanto vio a don José, lo saludó. Don José le respondió que cómo estaba, que buenos días, que cómo que estaba él. Y el vecino le dijo, ¿qué van a hacer buenos días, don José? Oiga, ¿qué van a hacer buenos días, Grillo? Porque Grillo le decían a este José. Fíjese que anoche, oiga, me robaron todo mi animalito. ¿Cómo así? Preguntó José. Claro, pues me llevaron todas las cabras y yo no sé para dónde. Tienen que haber pasado la cordillera, se las llevaron para Argentina, quizás para dónde. Oiga, por eso que yo tenía este pálpito, respondió José. ¿Qué pálpito? Le dijo el vecino. Es que yo tenía como la sensación, como la intuición, como así, como que la imagen, que usted estaba en un problema y que tenía que ver con las cabras. Por eso vine a verlo. ¿De verdad, compadre? De verdad, pues vecino. ¿Y qué era lo que le decía el pálpito? Preguntó el vecino. Napo, que si yo le sigo a la intuición, vamos a encontrarle las cabritas. Acompáñeme, le dijo. Y el vecino lo acompañó. Y se fueron caminando por un lado, por un otro, por entre los matorrales, por la orilla del río, por la montaña, hasta que de pronto el José dijo, ya me vino la imagen, ya sé dónde están. Y sin dudarlo ni un momento más, se dirigió a este lugar donde efectivamente él había dejado las cabras. Y su vecino, por supuesto, partió con él atrás. Y cuando llegaron, claro, todas las cabritas estaban ahí. Oiga, el vecino feliz, lo abrazaba, lo felicitaba, le agradecía. Y entonces le ofreció dinero por lo que había hecho. Pero el José le dijo, no, porque cómo se le ocurría que él hacía eso para ayudar a la gente. Y que no, que era un don que le había dado el cielo y que él no iba a cobrar por eso. Pero el vecino insistía, insistía porque estaba tan agradecido. Seguramente lo dejaron aquí para pasar la mañana a la cordillera, decía el vecino. Claro, seguramente fue así, decía don José. Y se fueron conversando y arreando los animalitos hasta de vuelta a la casa. Los metieron al corral y cuando ya el José se estaba yendo y el vecino volvió a insistir en que quería pagarle algo por el favor, el José aceptó. Bueno, le dijo, si usted quiere, 20 luquitas están bien. Y 20 mil pesos recibió por su primer trabajo de, comillas, adivinador. El José se fue hasta su casa, buscó a la María y le dijo, María, aquí está mi primer sueldo de adivinador. La María lo miró con sospecha, pero recibió la plata. Y él se puso tan contento por lo que había logrado hacer que comenzó a hacer una y otra vez estas pillerías en distintas partes. Y siempre aparecía él, por supuesto, encontrando lo que se había perdido, descubriendo lo que se había cubierto. Y eso le empezó a dar dinero y fama. Dice don José Puelle, y nos contaba ahí en Montepatria cuando nos regaló este cuento, que su amigo José se hizo tan famoso, pero tan famoso como adivinador, que su fama llegó a oídos del rey. Claro, con mi amigo pensamos lo mismo. Pusimos la misma cara que a lo mejor usted puso recién escuchando esto. ¿De dónde le salió un rey en el palque a este caballero? ¿De dónde don José Puelle sacó que por esos lados habían reinado? Y todo el tiempo estuvimos pensando, ¿cómo? ¿De dónde había salido el rey? ¿Cómo podía ser aquello? Pero después tomamos la siguiente decisión. Si don José Puelles, que es de ahí, dice que ahí había un rey, entonces había un rey. Y si había un rey, había un palacio. Y a ese palacio fue llevado el adivinador frente al rey. El rey le dijo que había sabido de su fama, que sabía lo que era capaz de hacer y que como a él mismo se le había perdido un gran tesoro, que había desaparecido inexplicablemente de palacio y que le iba a dar a él 3 días para que descubriera dónde estaba ese tesoro. Es más, dijo el rey, si usted adivina, la mitad del tesoro es para usted, pero si no adivina, voy a pensar que usted es un fraude, que es un mentiroso, que es un embustero y lo castigaré a lo menos con 100 latigazos. En ese momento, el grillo, el José, el adivinador, sintió el nudo en la guata y en la garganta. Ay, pensó, grillo, los líos que te metí en las apreturas que te encontráis. Pero no dijo nada, simplemente hizo una venia al rey. Y el rey entonces le dijo que para evitar que él se escapara o evitar cualquier interferencia, había ordenado que él fuera encerrado en un cuarto durante los 3 días y que nadie, salvo quien le llevara la comida, iba a tener contacto con él. Si usted es un verdadero adivinador, dijo el rey, no necesita sino tranquilidad para encontrar lo que he perdido. Y así fue. El grillo, el José, el adivinador, fue metido en un calabozo cómodo, pero un calabozo. El rey entonces fue a decirle a 3 de sus mozos que cada uno de ellos debía atender a don José cada día, que le iba a llevar las comidas que necesitara y que ninguno podía conversar con él, que no quería que el José hablara con nadie, que ellos iban a encargarse de eso. Los 3 mozos se inclinaron ante el rey y dijeron que harían su voluntad. Entonces el primer día que había sido encerrado muy temprano el José, el primero de los mozos le llevó el almuerzo y luego le llevó la cena. Y cuando le llevó la cena, el grillo, que se hallaba en total oscuridad, sin ventanas para saber si era de día o de noche, cuando sintió que le llevaron la cena, cuando vio la cena ante él, pensó que el primer día había pasado. Y lo dijo en voz alta. Ay, ay, ay, dijo. Este es el primero, refiriéndose que había pasado el primer día, justo en el momento en que el mozo iba saliendo del calabozo. El mozo escuchó eso, cerró la puerta y se fue a toda velocidad corriendo hasta donde estaban sus amigos, sus otros dos mozos, que estaban en la cocina. Y llegó diciéndole, parece que el ñato es adivinador de verdad, porque cuando yo iba saliendo dijo, este es el primero, o sea que sabe que nosotros tres robamos el tesoro. Pero los otros dos amigos le dijeron que no se preocupara, que cómo se ponía tan nervioso por nada, que había sido idea él, que no se preocupara, que nada de eso estaba pasando. Y el segundo día, el segundo mozo le llevó el desayuno, le llevó el almuerzo, y cuando le llevó la cena, ocurrió lo mismo. El grillo se dio cuenta que el segundo día había pasado y lo dijo en voz alta. ¡Ay, este es el segundo!, dijo. Y el segundo mozo escuchó eso y salió corriendo a decir, tienes razón, el ñato adivinador ya sabe que fuimos nosotros. Pero el tercero de los mozos insistió que nada de eso ocurría, que él iba a asegurarse de que el grillo no los pusiera en peligro. Y entonces el tercer día, el primer mozo, el segundo mozo se quedaron a las expectativas y el tercero llevó el desayuno, el almuerzo y la cena. Cuando iba saliendo, el José, el adivinador, exclamó, este es el tercero y el último, sabiendo que los días ya se habían pasado, ya no tenía más plazo. Entonces el mozo se devolvió y le dijo, sí, tiene razón, señor, tiene razón, fuimos nosotros tres los que robamos el tesoro, pero por favor, no le diga al rey, sería capaz de cortarnos la cabeza. Ay, en ese momento que le han dicho al grillo, al José, al adivinador, inmediatamente recuperó la postura digna, la voz profunda y le dijo, sí, siempre supe que habían sido ustedes y sé que lo tienen guardado ahí este, ¿cómo es que se llama ese lugar? El Camino de los Paltos, dijo el hombre desesperado, sí, ahí en el Camino de los Paltos. Está bien, dijo el grillo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, mañana por la mañana, cuando el rey me llame, le diré que sé dónde está, que está en el Camino de los Paltos, el tesoro, y usted mismo me acompañará adelante y va a caminar y yo lo seguiré hasta el lugar donde está el tesoro. Sí, sí, está enterrado ahí, dijo el hombre. Sí, sí, como está enterrado, usted se va a hacer como que se cae en el mismo lugar donde lo enterraron. Gracias, gracias, dijo el hombre desesperado. Y así fue. Y en cuanto al día siguiente, el mozo hizo como que se caía en el lugar donde habían enterrado el tesoro. Y el grillo aprovechó para decir, ahí está, que lo desentierren. Y lo desenterraron. El rey estaba feliz viendo que todo su tesoro estaba ahí. Sacó la mitad y se la entregó inmediatamente para cumplir su palabra, se la entregó a José. Y se volvieron hacia palacio toda la comitiva. José iba feliz, feliz, feliz, hablando, muy canchero, muy arrogante, muy. Algo dijo que a un consejero, no sé si por celo profesional o por envidia, le causó sospecha. Y entonces empezó a dudar de las dotes de este adivinador. El consejero empezó a pensar en cómo podía hacer para poner al descubierto aquel estafador, aquel fraude. Y entonces caminando, vio que sobre una roca había un bicho, lo tomó en una de sus manos, lo ocultó tras la espalda y llamó a don José. Don José le dijo, venga por favor, me va a disculpar, yo soy el consejero del rey, usted sabe, tengo que asegurarme que todo esto sea cierto. Como quiera, dijo el José. Bueno, le voy a pedir que me pruebe su capacidad de adivinador. ¿Usted me podría decir qué tengo yo aquí en la mano, oculta tras mi espalda? En ese momento, José tragó saliva, no sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar ante esa situación. Y en ese momento le vino lo que le venía siempre, pero esta vez lo dijo en voz alta. ¡Ay, grillo, la apretura que te encontráis!, dijo. En ese momento el consejero abrió mucho los ojos, abrió la mano y se la puso ante los ojos al adivinador. ¡Tiene razón!, le dijo. ¡Tiene toda la razón, usted disculpe! ¡Sí, es un grillo, adivinó! ¡Sí, es un grillo, adivinó! ¡Lo felicito y disculpe usted, disculpe usted! Y siguieron hasta palacio. Cuando llegaron allá, el rey ordenó a que se preparara un banquete para celebrar la ocasión. Y cuando ya estaba todo el mundo sentado a punto de ponerse a cenar, algo dijo don José que volvió a causar sospechas en el consejero. El consejero salió del salón comedor de palacio pensando en cómo podía esta vez sí ponerlo al descubierto. y pensó que tenía que tener algo en la mano que fuera imposible de adivinar. Entonces, algo se le ocurrió y salió corriendo a resolverlo. Al cabo de unos 20 minutos, el consejero volvió, pero no entró al salón. Se quedó parado en la puerta con una mano en la espalda, la mano cerrada y en la espalda, un poquito lejos del cuerpo, pero a la altura de la espalda. «¡Don José! ¡Don José! ¿Puede venir un poquito, por favor?» Don José se paró de la mesa, miró hasta el consejero que estaba en la puerta del salón por fuera y se fue acercando a él pensando en que algo podía pasar grave. No sabía cómo resolverlo y cuando llegó hasta donde estaba el consejero le dijo: «Última vez, de verdad, si adivina lo que tengo en la mano ahora, no lo vuelva a molestar, sea usted quien sea. Dígame, ¿qué tengo en la mano?» En ese momento, el José, el adivinador, el grillo, estuvo un largo rato intentando que le llegara alguna imagen de algo, pero no hubo nada, nada, nada. Entonces, afligido y sin saber ya qué hacer, pensó en ofrecerle a aquel consejero la mitad, de su propia mitad, del tesoro que el rey le había entregado. Entonces, mirando a los ojos a aquel consejero, le dijo: «Mire, consejero, yo le voy a ser sincero y me voy a arriesgar con usted. Yo sé que a todos nos gusta tener fama y fortuna, y a veces uno tiene más y otro tiene menos, y yo quiero compartirla con usted. Y voy a partir asincerándome». «Diga pues», dijo el consejero bastante serio. «Mire, cuando yo le dije a mi mujer María que iba a ser un adivinador, ella mirándome me dijo: un adivinador de mierda el que vas a ser». Iba a seguir hablando el José, pero el consejero lo interrumpió: «¡Fantástico! ¡Extraordinario! ¡Increíble! ¡De verdad es usted un adivinador!», dijo, y extendiendo la mano, abriendo la mano, le mostró lo que había ahí adentro. No le voy a describir lo que había, ni lo describió tampoco don José Puelle, pero sí era muy fétido. Inmediatamente el consejero se fue corriendo hasta el baño a lavar la mano, porque claro, lo que había hecho era bastante asqueroso, pero había probado que en realidad el adivinador era un adivinador de verdad. Don José Puelle nos contó que esta historia le pasó a su amigo José, el tocayo, igual que él, y que su fama fue tan grande que llegó no solamente al Palque, a todo el Palque, al Limarí, sino que recorrió todo Chile. Dicen que su fortuna y su buena suerte hizo que se quedara hasta el último de los días con su señora María, y que claro, su fama de adivinador, creo, dicen, cuentan por ahí, dijo don José Puelle, que lo están diciendo hasta en la radio. Thank you. El grillo, cuento popular en versión de don José Puelles, contado por quien les habla, Patty Mix. Y la música, un grande de la música, André Godoy. La risa o el send. Es la producción, el nombre del tema, Gaviotas. Y así, un programa con mucho cuento, con pocas palabras, solamente las usaba en contar, con la música de André Godoy, con la grabación y la edición de Javier Moraga. Nos estamos despidiendo. Síganos escuchando todos los sábados al mediodía en la 97.3 Radio Valentín Letelier. Escríbanos a radio@valparaisosuncuento.cl y visítenos en www.valparaisosuncuento.cl. Patricia Mid se despide con afecto, y este programa producido por Imaginarios para despertar nuevos imaginarios en quienes nos escuchan. Muchas gracias y será hasta el próximo sábado. Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Valparaíso es un cuento. Sábado de 12 a 12:30 horas.